مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. Todo ello para vuestro beneficio y el de vuestros rebaños. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. Y cuando llegue el gran estruendo, el día de la resurrección. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ. Ese día el hombre huirá de su hermano. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ. De su madre y de su padre. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. De su esposa y de sus hijos. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Ese día todos estarán ocupados, preocupados por su propio devenir. وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ. Ese día habrá rostros resplandecientes. ضاحكة مستبشرة. Sonrientes y alegres. ووجوه يومئذ عليها غبرة. Y habrá rostros apesadumbrados que estarán cubiertos de polvo. ترهقها قترة. Y de una negra oscuridad. أولئك هم الكفرة الفجرة. Esos serán los de quienes rechazaron la verdad y fueron pecadores.